trata de un... Es un golpe de Estado, sin duda, para mí. No hay duda, más allá de que las Fuerzas Armadas... Lo desmintieron. Ya, claro, las Fuerzas Armadas de Zimbabue plantean que esto no es un golpe, que esto se trata de una... Tomaron esta decisión para atrapar a los delincuentes que rodean al presidente Robert Mugabe, y que cuando vuelva toda la normalidad, ellos se van a retirar y van a dejar que siga Zimbabue transitando su cotidianeidad. De todas maneras, hay una serie de cuestiones bastante extrañas que tienen que ver también con un poco la lógica en la que se construyó el Estado zimbabuense, donde hay una unidad muy férrea entre partido de gobierno, Fuerzas Armadas y el propio presidente, ¿no? Porque lo que sucedió fue que el propio partido de gobierno, a través de sus cuentas oficiales de Twitter, por ejemplo, salió a decir que no había un golpe de Estado, cuando varios de sus ministros y el propio presidente estaban arrestados. Y lo que planteó es que se está dando una transición. Efectivamente hay un intento de parte de las Fuerzas Armadas y de un sector importante del partido gubernamental, principalmente el que está representado por lo que son los excombatientes de la independencia de Zimbabue, los héroes de la independencia, que buscan llevar a cabo una transición en contra de otro sector del gobierno, que es el que está representado hoy principalmente, y esto lo han mencionado la mayoría de los medios de comunicación del mundo, por la esposa de Mugabe, Grace Mugabe, quien además actualmente no se sabe cuál es su paradero. Originalmente se dijo que había sido detenida en el marco del golpe de Estado, pero ahora hay rumores de que o se fugó a Namibia o no se sabe dónde está. Pero bueno, lo que se está dando ahí es una disputa más bien interna dentro de lo que es el gobierno zimbabuense, entre este sector más histórico, liderado por los, como mencionaba, los héroes de la independencia, y una nueva generación, expresada la mujer de Mugabe. Mugabe es el presidente más longevo del mundo, con 93 años. Su mujer tiene... Lleva 37 en el gobierno, algo por el estilo, lleva, ¿correcto? Sí, desde 1980, que en realidad es cuando se declaró formalmente la independencia de Zimbabue, claro, y adoptó el nombre actual, antes era Rodesia del Sur. Sí. Mugabe es el presidente. Es el segundo presidente con más tiempo de gobierno. Le gana el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. Es el único que lleva más tiempo que él. Pero Mugabe es el más viejo, con 93 años. Su mujer tiene, ahora no recuerdo, pero 50 y pocos años. Y representa dentro del partido, que es la Unión Nacional Africana de Zimbabue, Frente Patriótico. Dentro del partido representa una generación más joven, que justamente no es la que está identificada con el proceso de independencia. Y bueno, ahí se viene dando ya hace un tiempo largo una disputa por ver quién va a ser el sucesor o la sucesora de Mugabe, ¿no? Teniendo en cuenta su avanzada edad. Y en realidad todo esto se dispara a partir de la destitución del vicepresidente Emmerson Mnangagwa, ahí está, la semana pasada, el 7 de noviembre. Fue destituido, acusado de deslealtad y de traición, y ahí es donde, según las Fuerzas Armadas, está operando la mano negra, digamos, de la mujer de Mugabe y de todo este sector, que incluso tenía varios ministros, el ministro de Economía, que fueron todos arrestados, ¿no? Bueno, en toda esta disputa es que se gesta esta especie de golpe de Estado que los propios militares y el partido ahora denominan como una transición política. Pero lo que ha pasado en estas últimas horas, digo, en toda esta rareza que atraviesa a Zimbabue, es que, por ejemplo, hoy mismo Mugabe apareció en un acto público. Ah, mira. En una graduación de estudiantes de la Universidad de Harare, que es la capital de Zimbabue, el presidente, que supuestamente está bajo arresto de las Fuerzas Armadas. Que fue a entregar diploma. Exactamente, sí, no sé si entregó diploma, pero estuvo en primera fila sentado en la graduación de los estudiantes universitarios. No habló, digamos, pero estuvo ahí. Ayer por la noche se difundieron fotos, la prensa sudafricana, sobre todo, que está siguiendo muy de cerca el tema, y sí, claro, difundió fotos de una reunión entre Mugabe, ministros sudafricanos enviados por el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, y el jefe de las Fuerzas Armadas, Constantino Chiwenga, una reunión que supuestamente fue para ver cómo destrabar este conflicto, donde básicamente lo que están pidiendo las Fuerzas Armadas y el partido, o la gran parte del partido, es que Mugabe presente su renuncia. Y que el vicepresidente que había sido destituido, Emmerson Mnangagwa, asuma la presidencia de manera interina hasta tanto reordenen, digamos, la institucionalidad del país. Hay que recordar que el año que viene va a haber, o está previsto, habrá que ver ahora qué pasa, elecciones presidenciales en Zimbabue, a las cuales Mugabe ya había dicho que se iba a presentar nuevamente, ya con 94 años, porque en febrero cumple los 94 años. Y bueno, ahí es donde quien fuera su vicepresidente o su vicepresidenta iba a tener virtualmente la sucesión en sus manos, digamos, claro, porque, claro. Bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero Mugabe, debido a su avanzada edad, en cualquier momento, o puede tener alguna complicación de salud que lo obligue a dejar el gobierno, o directamente puede morirse. Entonces, bueno, ahí es donde está atravesada esta disputa en uno de los países que hoy es de los más pobres de África. Mm. Supo tener su época de esplendor, sobre todo en los años 80, en la primera etapa del gobierno de Mugabe, incluso hasta principios de los 90. Hoy es un país devastado, con una esperanza de vida promedio de 39 años y un 85% de la población trabajando en la informalidad, digamos, ¿no? Santi, te habla Lucio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Se habla mucho de la participación china en lo que está sucediendo con el ejército de Zimbabue. Algunos hablan hasta de un viaje de militares a China hace unos días que desencadenaría esto que está sucediendo. ¿Vos tenés información sobre esto? Mira, efectivamente, la influencia china en Zimbabue es de larga data, digo, como en África en general, pero en Zimbabue tiene una particularidad que tiene que ver incluso con el propio proceso de independencia. Cuando en los años 70 se unifican los dos partidos independentistas, el actual que gobierna, el ZANU de Mugabe, y la Unión Popular Africana de Zimbabue, que era el ZAPU, que era de Joshua Nkomo, que era el otro líder independentista, mientras que a este último que mencionaba, a Nkomo, lo apoyaba la Unión Soviética, a Mugabe lo apoyaba, aún sin ser gobierno, la República Popular China y Corea del Norte. O sea, Mugabe tiene una ligazón y el partido, su partido político, con el comunismo chino desde incluso antes de la llegada al poder y la independencia. Además, China, hoy, en la actualidad, como la potencia económica que es, tuvo un papel fundamental en lo que fue la reconstrucción económica de Zimbabue después de que en el año 2008, creo que fue, o 2009, Zimbabue sufriera una de las hiperinflaciones más grandes de la historia, la segunda más grande de la historia de la humanidad. Vivió Zimbabue, que de hecho lo obligó a abandonar la moneda. Hoy en Zimbabue no tienen moneda nacional, sino que utilizan el dólar estadounidense, el rand sudafricano, el yen y el yuan, digamos, utilizan varias monedas de otros países. Pero bueno, China tiene una influencia económica y política histórica en Zimbabue muy fuerte. Lo que vos mencionabas, efectivamente, es un rumor que hasta ahora no ha sido comprobado, que es que los efectivos de las fuerzas, algunos militares, algunos comandantes de las Fuerzas Armadas, viajaron a China como a pedir permiso para llevar a cabo este golpe de Estado. Yo no lo descartaría a priori, la realidad es que no hay datos. Lo que sí es muy probable es que China haya tenido algún tipo de influencia en este proceso, porque tiene una influencia muy grande en el país desde, como mencionaba antes, desde la propia independencia. Santi, teniendo en cuenta esto, la situación, digamos, de la influencia histórica que han tenido inclusive China, Corea del Norte en Zimbabue y lo que está sucediendo ahora, ¿podríamos trazar muy, muy a grandes rasgos una suerte de perfil ideológico de los bandos que están en disputa en este momento? Mira, es difícil para mí, o sea, hay una cuestión, alguna vez lo hemos charlado hablando de otro tipo de conflictos y de disputas dentro de África. Hoy por hoy, yo personalmente, es una opinión absolutamente propia, no veo que ninguno sea particularmente o más progresista o mejor que el otro. Para mí, acá lo que hay es una disputa meramente por el poder y la caja, digamos, que supone gobernar un país como Zimbabue para una pequeña élite, digamos. Es un dato muy significativo que la oposición política en Zimbabue no haya tenido ningún tipo de participación en estos eventos. De hecho, no está viendo manifestaciones callejeras ni a favor ni en contra, sino que se trata de una disputa interna dentro del propio partido de gobierno, básicamente porque la oposición en Zimbabue es prácticamente inexistente, ¿no? Debido a todo un proceso político bastante carácter bastante autoritario y de limitación de las libertades políticas. Me parece, digo, que tiene más que ver con una disputa intergeneracional, incluso con una cuestión, hasta te diría, de esto que mencionaba antes, ¿no? Los históricos, los líderes, que los militares que combatieron por la independencia, los héroes de toda esa gesta contra el gobierno racista de Rhodesia del Sur. Vale recordar que en Rhodesia del Sur, hoy Zimbabue, había un régimen de apartheid similar al de Sudáfrica. Esa disputa contra esta nueva generación, si se quiere, que podría ser catalogada de arribistas por parte de la camada más histórica, donde en principio no hay ningún perfil ideológico que uno podría definir esto, como decía antes, digo, ni necesariamente más progresista o más de izquierda. Obviamente los militares hacen alusión a lo que es la revolución zimbabuense, digamos, ellos lo enmarcan en esa épica y en ese discurso, pero bueno, aquel proceso de independencia de 1980, donde efectivamente Mugabe tiene formación marxista y, como decía, tenía un apoyo de parte de China y era, de hecho, el ala radicalizada del proceso de independencia, pero todo eso se ha perdido con el correr de los años. Hoy, Mugabe es un dictador más que se ha enriquecido a costa de un país pobre, y su mujer y lo que representa todo el sector que ella encabeza es parte de lo mismo, digamos. No hay ahí, de hecho, bueno, hay incluso se la ha menospreciado, yo creo que esto tiene más que ver porque es mujer, pero a Grace Mugabe, por ser una mujer fanática de los lujos y demás cuestiones, digo que en algún punto eso no explica demasiado. Lo que tiene que ver es que, digo, ha asumido un rol importante como dirección. Aparte, ella es la presidenta de la rama femenina del partido, esto vale mencionarlo, y desde ahí fue construyendo su poder interno, mediante el cual llevó a lograr la destitución hace una semana del vicepresidente, y hace dos años había forjado también la destitución de una la vicepresidenta de aquel momento, que ahora no recuerdo el nombre. Pero como ya te digo, perfil ideológico sería muy, de mi parte, claro, por lo menos creo que no es algo que hoy influya en este proceso, y que además, como te digo, no tiene demasiado peso, digamos, en todo este conflicto, sino que es más bien una disputa de poder por el gobierno del país. Sí, hay una nota en la agencia AFP hablando justamente de la esposa de Mugabe, que la define como una mujer adicta a las compras. Sí, bueno, ¿ves? A eso me refería, digo, ha habido mucho de eso. De hecho, hay gente que le dice Gucci por la marca de ropa, claro. Como que hay, se ha construido los medios de comunicación, efectivamente, como mencionaba, ¿no? Lo de Zimbabue ha cobrado relevancia internacional, pero bueno, muchas veces con este tipo de tratamientos que no explican demasiado. Digo, probablemente sea cierto que sea una mujer que gasta mucho dinero en lujos, que se mandó a construir una mansión, bueno, digo, todas esas cuestiones probablemente sean verdad, no difieren demasiado de lo que hacen otros dictadores, claro, africanos, pero me parece que, digo, tiene más que ver con esta disputa que les planteaba, más intergeneracional, donde, bueno, debido a que no hay una oposición externa, la pelea por la sucesión de Mugabe, que todos prevén que será pronto, se dio hacia el interior del partido de gobierno. Santi, ya estamos cerrando esta primera parte del programa, pero antes quería preguntarte y aprovechar que arrancamos justamente el programa contigo, si hay algo más que te parece relevante de lo que ha sucedido en África, muy rápidamente, como para comentarlo. Bueno, sí, para hablar también de otro régimen distinto, muy asentado, pero digo, con diferencias, pero que está viviendo algunas transformaciones, en Angola. Que hace poco, este año, hubo elecciones, y donde por primera vez en décadas dejó el gobierno el presidente José Eduardo dos Santos, que fue el segundo presidente del país después de Agostinho Neto. El nuevo mandatario, João Lourenço, esta semana firmó un decreto para remover a la presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad Nacional de Combustibles de Angola, Sonangol, que es ni más ni menos que Isabel dos Santos, la hija del expresidente. Sonangol es la empresa petrolera estatal. Angola es, junto con Nigeria, son los dos principales exportadores de petróleo de África, o sea, es una empresa estratégica para el Estado angolano. Bueno, esta semana João Lourenço decidió remover a la hija del expresidente, acusándola además de una mala administración. No es que fue una cuestión meramente administrativa, o sea, burocrática, sino que con argumentos fundados en que había administrado mal la empresa. Y de hecho, bueno, la propia Isabel dos Santos salió a decir que esto es un ataque contra su familia y como parte de, bueno, de que el nuevo presidente está queriendo arrasar con el legado de su padre. Hay que aclarar que Isabel dos Santos está considerada una de las mujeres más ricas de África, ¿no? Y, bueno, y sus trabajos conocidos han sido estos en el Estado angolano, con lo cual, de vuelta, no es que ahí, yo en principio no me la jugaría por decir quién es bueno y quién es malo, pero bueno, evidentemente Lourenço está decidido a avanzar en una serie de reformas en Angola. Él se había definido como el Deng Xiaoping de Angola, sí, en relación al sucesor de Mao Zedong en China, ¿no? Con esta idea de un reformismo que no signifique un quiebre, pero sí un cambio en la lógica de administración del país. Los argumentos formales del cambio tienen que ver con que la empresa necesita construir más refinerías, que hoy Angola exporta el petróleo pero lo compra refinado, y bueno, y con desarrollar la exploración de nuevos pozos petroleros. Quien va a reemplazar a Isabel dos Santos es Carlos Saturnino Guerra Sousa y Oliveira, así de largo es el nombre, que hasta ahora se desempeñaba como secretario de Estado de Petróleos, una especie de ministro del petróleo. Claro. Bueno, va a ser ahora el presidente de la empresa nacional petrolera de Angola. Sí, después de tantos años, digamos, la necesidad también de cambiar las caras y cambiar los nombres probablemente responda también a necesidades internas, necesidades internacionales. Angola es uno de esos países que necesita efectivamente cambiar un poco, por lo menos, los apellidos en el poder, por lo menos desde la prensa internacional. Eso es un poco lo que se le está pidiendo. Sí, totalmente. Incluso para el propio presidente, imagino yo, no lo ha dicho así públicamente, tiene que ver con reacomodar la estructura, claro, gubernamental, claro, con gente más de su confianza y construir su propio equipo, digamos, para usar, claro, términos del siglo XXI. Santi, te agradecemos muchísimo por esta apertura del programa. Nos parecía importante poder darle cierta relevancia a lo que tiene que ver con África y además cierta relevancia a tu columna aquí en L'Ombelico del Mondo, como para abrir el programa con respecto a todo esto. Y al mismo tiempo, yo todavía no tuve la posibilidad de felicitarte y a decirlo también al aire por el nuevo programa que está llevando adelante en la patriada Mondo Bongo, un programa de actualidad internacional justamente en los sábados, ¿no? A partir de las 15 de la tarde. Exactamente, sí, una horita de 15 a 16 los sábados por FM La Patriada, que es una radio de acá de la ciudad de Buenos Aires, del barrio de La Paternal.